Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Los Tres Reales nos han interpretado Malagueña y fue para complacer a, vamos a ver a quién, a nuestros amigos que se reportan a través de el 77-61-42-35. Bueno, pues hablando de cuánto ofrecimiento se escucha nuevamente cada cuatro años en Guatemala, recordamos que en 1977, en sus discursos, el general Romeo Lucas García, candidato presidencial de la Alianza Partido Institucional Democrático, PIDI, Partido Revolucionario, ofrecía terminar con todos los problemas, con toda la problemática apocalíptica. Hoy los candidatos que pretenden gobernar Guatemala, decía él, el 14 de enero del año 2016, hablan de lo mismo, como parte de sus estrategias comunicacionales, con lo cual tratan de convencer al pueblo de Guatemala. Solo los ciegos no quieren comprender que mi gobierno, decía, será el más adecuado para la solución de los múltiples problemas que atraviesa Guatemala. Sin violencia y con paz efectiva, será posible aliviar los flagelos del hambre, de la desnutrición, del desempleo y la violencia. Estos jinetes del apocalipsis que se han radicado precisamente en Guatemala serán precisamente vaporizados cuando yo esté frente al gobierno. Eso decía el general Lucas García durante sus giras de 9 días por todo el occidente de Guatemala. Vamos a seguir recordando más ofrecimientos en aquellos años a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros, y vamos a escuchar ahora esto que dice así. Bien, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado con Acerina y su danzonera esto que se llama Salón México. Bueno, pues Alejandro Maldonado Aguirre pretendía también ser nominado como candidato por el MLN. En un mitin en Bananera Izabal también se refirió a la violencia. Hay quienes acuden al crimen para inspirar miedo, porque básicamente lo que tienen, sienten y tratan de encubrir es un miedo al pueblo de Guatemala. Pues de acuerdo con estas palabras se demuestra que era nada más para poder ganar adeptos de los que estaban escuchando ese mitin. Así también, trasladar a las personas en vehículos para los mitines o el día de las elecciones era otro caso que también todavía se vive en la actualidad, para que puedan votar por determinado candidato, continúa formando parte del paisaje, aquel paisaje político, quizá algunos cambios de acuerdo a la época. Durante las últimas campañas, por ejemplo, los medios de comunicación han puesto en evidencia la forma como los partidos políticos trasladan a miles de personas a concentraciones a cambios de una refacción, de un almuerzo o un pago o una bolsa de víveres. Esto es lo que ahora actualmente se vive en las propagandas políticas, en los mitines aquí en nuestra Guatemala. Vamos a seguir con esto a través del programa y vamos a complacer. Saludos para Mario Mazariegos, que nos sintoniza esta mañana, y le complacemos con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Que el saltamonte no salte, que el viejo duende conjure, que el ermitaño me busque, que la luciérnaga alumbre, que la sirena me escuche, porque traigo la voz de aquel mártir que el pueblo olvidó. Traigo la voz de la madre que nunca parió. Traigo la voz de aquel viejo que nadie escuchó. Traigo la voz del poeta que nunca borró. Traigo la voz del amante que todo lo dio. Traigo la voz de aquel niño que nunca nació. Traigo la voz del enfermo que nadie atendió. Traigo la voz del cacique que se rebeló. Traigo la voz del mendigo que nadie ayudó. Traigo la voz de mi pueblo de barro y de sol. Traigo la voz de aquel santo que solo murió. Traigo la voz del soldado que nunca volvió. Muy bien, esto se llama Traigo la Voz, la participación de Roberto Rey en el programa de esta mañana, y fue para complacer a Mario Mazariegos. Pues aquí nosotros platicando y recordando todos los ofrecimientos que nos dan los candidatos a diputados, a alcaldes y presidentes, pues así también recordamos que el quien formó parte del equipo que impulsó a Lucas Caballeros cuenta que las elecciones de las que resultó ganador el general Carlos Manuel Arana Osorio en los años de 1970 de la Alianza MLN-PID fue encargado de supervisar los comicios en Chiantla y también en Huehuetenango. El día antes de las elecciones, varios camiones cargados con vecinos de las aldeas ubicadas de la Sierra de los Cuchumatanes y que aparentemente apoyaban a Arana Osorio, bajaron a la cabecera de ese municipio, donde los dirigentes del MLN y también del PID les llegaron a proporcionar pues tantas cosas que de las cuales pues tuvieron que repartirlas dentro de todos los que estaban ahí presentes en este momento para poderlos alegres y contentos. Les dieron hospedaje, alimentación. Al día siguiente, desde muy temprano, los llevaron a formar la cola en las mesas de votación. El trinquete lo planificó muy bien el MLN y el PID, pues desde la mañana los llevaron a todos sus correligionarios a hacer cola en las mesas receptoras de votos, y lo hacían despacio, de una manera, cuando llegó la hora del cierre de las votaciones, que eran las 18 horas, no había aún pasado todo, pero menos los de la coalición DC, FUR, PSD, que eran los del casco urbano de Chantla. Vamos a darles a conocer lo que sucedió en esa ocasión. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y a través del programa Jueves Inolvidable. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hemos escuchado La Marimba con el Flaco de Oro, Agustín Lara, complaciendo a doña Olivia Mejía, y despuesito del corte comercial viene la otra canción que nos solicitó. Y luego estaremos con ustedes. Ahora tenemos el corte comercial. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria. Quetzaltenango, TGD Radio. Este vals es un recuerdo de mí. Piensa en los besos de amor que me diste y que te di. si alguien pretende robar tu divino corazón. Diles que mi alma es de ti y la tuya tengo yo. ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión? En el cielo, en la tierra, en el mar, en la tumba estaremos los dos. ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión? Si mi vida es toda tuya y tuyo es mi corazón. En el cielo, en la tierra, en el mar, en la tumba estaremos los dos. Si mi vida es toda tuya y tuyo es mi corazón, cuando escuches este vals, haz un recuerdo de mí. Piensa en los besos de amor que me diste y que te di. Si alguien pretende robar tu divino corazón, diles que mi alma es de ti y la tuya. Vicente Fernández, cuando escuches este vals, fue para complacer a doña Olivia Mejía. Pues estaba yo comentándoles que habían mitines en el casco urbano, como en Chiantla, en Huehuetenango, y que además los que apoyaban a estos personajes fueron víctimas de una campaña negra que parte de los partidos de derecha los andaban acusando de que eran comunistas. Las campañas de en esos tiempos eran bien duras y de objetivo era de caerle bien. El objetivo era para que le cayera muy bien y ganarse al público. Los dirigentes de las comunidades les proporcionaban comida y también les prestaban caballos para poder visitar otras poblaciones. Los mitines eran sencillos y la gente llegaba a escucharlos de manera espontánea. Una vez que se viajaba a los departamentos por 15 quetzales cada uno, así lo recuerda un dirigente. Arana Osorio, que se vendía como la solución nacional, un cambio que viajaba en caravanas de vehículos y camiones llenos de acarreados, debido a que él era el candidato oficial de los militares. Además, utilizaba a los comisionados militares para que trasladaran un mensaje a las comunidades. Contaba con toda la infraestructura del ejército de Guatemala. Ya en 1974 los militares de derecha debían de continuar en el poder y propusieron a Xela Eugenio Lau García para contrarrestar la oleada castrense de la misma línea. Los partidos de izquierda, Frente Unido de la Revolución, Partido Revolucionario Auténtico, formaron el Frente Nacional de Oposición, el cual escogió como candidato al general Efraín Ríos Montt, porque se le consideraba honesto, firme y tenía prestigio dentro de los militares. Era el director de la Escuela Politécnica de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y vamos a complacer. Saludos para Berti de Centeno, le complacemos con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. cambiaron las cosas y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Como han pasado los años, qué mundo tan diferente, y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Bueno, pues Rocío Dúrcal nos ha dicho, y cómo han pasado los años. Esta canción la solicitó Berti de Centeno en el programa de esta mañana. Bueno, pues todos recordamos aquella campaña de Efraín Ríos Montt, donde un niño o una niña decía que mi papá votará por Ríos Montt. Se logró posesionar la imagen de este militar como un hombre de carácter fuerte y, según coinciden analistas, historiadores y documentados de la época, el controversial castrense derrotó a Lauger García, pero no le fue entregada a la presidencia por acuerdos internos del ejército. Para el publicista Francisco García, pues, de Pancho y compañía, durante la época de 1970 no hubo verdaderas campañas políticas porque no tenían sentido, ya que los militares se heredaban el poder. No se puede hablar de campañas porque ya sabían quién iba a ganar. Arana Osorio heredó el poder de Shell Eugenio Laur García. Lucas no le entregaron a Aníbal Herrera, a Aníbal Guevara, precisamente, que era uno de los candidatos ganadores. No le entregaron el poder a Aníbal Guevara porque en ese momento hubo precisamente otro golpe de Estado. Otro golpe de Estado, la dictadura de la democracia en que se vivía, pues lamentablemente esto no le fue posible.

mediáticos. La organización partidaria fue un concepto empresarial aplicado precisamente a la estructuración de un proyecto político. Este huracán de nuevos conceptos tomó por sorpresa a algunas de las viejas instituciones partidarias que no pudieron ajustarse al cambio. Tuvieron que pagar un precio importante en la contabilidad electoral. Sin embargo, las elecciones fueron ganadas por Marco Vinicio Cerezo Arévalo, un político de vasta experiencia de la izquierda guatemalteca y además tenía facilidad de palabra y un carisma natural, como lo hacían candidato ideal, y ganó uno de sus principalmente eslóganes que él utilizaba. Interesante. Sí, hay un camino. Era el eslogan de este ganador. Sí, hay un camino, de Vinicio Cerezo. Bueno, vamos a continuar con esto, pero mientras tanto tenemos el corte comercial y luego vamos a complacer a Teresita Fajardo con la canción que nos ha solicitado. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. No hace falta que salga la luna pa' venir a entregarte mi amor, ni hace falta que el cielo esté lindo pa' venirte a entregar mi canción. No encontré las palabras precisas pa' decirte con loca pasión que te quiero, que tú eres mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en mi amargura, pudo darme consuelo en su amor y mandó borracho a decirte mis cuitas de amor. Si bien sabes que si ando tomando cada copa la brindo en tu honor, no te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón. Y que a veces me siento poeta y vengo a cantarte mis versos de amor. Solo Dios, que me vio en mi amargura, pudo darme consuelo en su amor y mandó Los Ángeles Negros nos han interpretado Serenata sin Luna. Pues continuando con la historia de las elecciones presidenciales, de tanto, precisamente, tantas cosas, tantos ofrecimientos, y de todo eso, pues el pueblo sabe que nunca ha habido algo. Pues fíjense ustedes que recordamos que la habilidad de Benicio Cerezo era muy similar a la de Alfonso Portillo. Fue determinante para derrotar a Carpio Nicol, quien no era un orador. Este personaje García, que escribió este libro, cuenta también que en determinado momento de la campaña periodística, en la campaña política, el periodista José Zarco, en un programa de televisión, le preguntó a Benicio Cerezo el tema de la corrupción, a lo que el señor este le respondió que una su tía le dijo a Marco Benicio Cerezo, una su tía le dijo que cuando llegara él a la presidencia, si el pueblo lo elegía como presidente de Guatemala, tratara la manera de robarse solamente un poquito. Eso fue lo que él expresó en la televisión ante este periodista. Pues las campañas publicitarias continuaron con las elecciones de 1990. Las calles fueron inundadas de propaganda, al igual que los programas de televisión y también de radio. Ardón cuenta que las iglesias evangélicas entraron al tablero político, movidas quizá por los líderes como Ríos Montt y Jorge Serrano Elías en el movimiento de Acción Solidaria Más, y el supuesto, precisamente por supuesto, con Carpio y a la cabeza de la UCN. Las capas profesionales urbanas y clase media alta se organizaron para participar, aún estas que habían estado representadas en el Partido Nacional Renovador. En esta ocasión se hicieron más notorias, siendo la vanguardia de creación de uno de los partidos más exitosos de la década, el Partido de la Avanzada Nacional, PAN, el cual, con el gran personaje ganador a la alcaldía y a la presidencia, Álvaro Arzú, en 1995. En cuanto al triunfo de Serrano Elías, dice que este candidato lo hizo Cerezo Arévalo cuando se enfrentaron en un debate difundido por la televisión nacional. Llegó un momento, fíjense bien, en la televisión, llegó un momento en que Benicio Cerezo se dio casi por vencido. Por eso, para mí, era parte de un juego político, porque prefería perder con el MAS que con un partido fuerte como lo era la UCN. Vamos a continuar con esto a través del programa. Mientras tanto, vamos a saludar y a complacer. Vamos a complacer con mucho gusto a Teresita Fajardo con esta otra de las canciones que tanto le gusta escuchar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. De azul es un motivo, una simple estrellita de mar es un motivo, escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios manos queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote aquí, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Es un motivo. Solo un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote aquí, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Miguel nos ha interpretado esta canción que se llama Motivos, y con esto estamos teniendo el gusto de complacer a Teresita Fajardo, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros, estamos platicando, recordando tantos problemas, tantos ofrecimientos al pueblo de Guatemala, y que aún todavía hay mucha gente que se presta para seguir detrás de todos estos, como dijo una persona, de todos estos mentirosos, dice. Las capas profesionales urbanas y clases media alta y organizaron para participar aún, estas habían estado representando un partido nacional renovador. En esta ocasión se hicieron más notorias, siéndolas a la vanguardia de la creación de los partidos más exitosos de la década, el PAN, Partido de Avanzada Nacional, el cual con este ganador a la alcaldía y llegar más tarde a la presidencia, Álvaro Arzú. En cuanto al triunfo de Jorge Serrano Elías, dice que a este candidato lo hizo Vinicio Cerezo, como le estaba yo comentando. Llegó un momento en que Cerezo Arrebol le dio casi, se dio por vencido, por eso es para él un juego político, que prefería perder con el MAS que con un partido que tenía más fuerza, que era la UCN. Luego vino el rompimiento constitucional que provocó Serrano Elías con su autogolpe de 1993, y asumió la presidencia Ramiro de León Carpio sin llevar a cabo alguna campaña política. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros estamos recordando, platicando muchas cosas que han pasado en Guatemala, que todavía, como dijo alguien, y valga la propaganda, todavía creemos en Alka-Seltzer. Bueno, vamos a complacer a nuestros amigos que nos están prestando su sintonía, vamos a complacer. Saludos para Vicente Ocaña. Vicente Ocaña nos está sintonizando esta mañana. También saludos para Berti de Centeno. Estamos saludando a don Julio Menchú y a su esposa doña Rosario González, que saludan a su hijo Luis Antonio Menchú González, ya que hoy está cumpliendo 16 años. Y ahorita vamos a complacer a Claudia Tuc, que está saludando a su señora madre, doña María Antonieta Morales, que nos sintoniza en la famosa salida para Bolonga. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. En La Boa, en La Boa, en La Boa, en La Boa. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar el nuevo ritmo de La Boa, pa'lante y pa'lante con La Boa. Este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que es suave, que es suave. Este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que es suave, que es suave. En La Boa, en La Boa, en La Boa, en La Boa. Lo saben, y los periodistas lo saben, ya los ingenieros lo saben, todos los del poli lo saben, ya todos los pumas lo saben, todos los rebeldes lo saben, los que están oyendo lo saben, los que me faltaron lo saben, y la santanera. No sabe, no sabe. La Boa con la sonora santanera, y fue para complacer a Claudia Tuc. Gracias a todos los amigos que se han reportado a través del programa. Queremos, vamos a ver quién fue la persona que nos llamó, Vicente Ocaña. Vicente Ocaña nos hace una pregunta aquí, que de qué material estoy aquí platicando con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y que dónde lo puede encontrar. Le comunico a nuestro amigo Vicente Ocaña que es el libro Los debates políticos de Guatemala, de Roberto Ardón Quiñones. Le vuelvo a repetir, el libro se llama Los debates políticos de Guatemala, de Roberto Ardón Quiñones. Bueno, ahora nos vamos al corte comercial y luego regresamos para continuar platicando con ustedes, incluyendo bonitas canciones que nos hacen recordar, que nos hacen revivir momentos bonitos, bellos, de un ayer que ya no regresa. Como quisiéramos regresar el tiempo que ha pasado tan bonito, pero ahora tenemos que vivir el presente y hacer lo posible de ser felices. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.